Bueno, nos vamos ya al encuentro que siempre es muy esperado aquí con la profesora Cecilia Viñoles, que está hablándonos de la granja, nos está hablando de la chacra, nos está hablando de la producción de alimentos y que hoy va a tomar uno de los alimentos principales. Ella dirá, Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy ansiosos por conocer todo lo que vas a estar diciendo sobre las papas, nada más y nada menos. Algo tan humilde, pero tan importante. Las papas y el pan. El Uruguay, no te imaginas la alimentación sin eso. En el mundo sin papa no existiría. Es cierto. Ahora van a ver por qué. Ahí va. Bueno, el origen de la papa, como todos sabemos, de América Andina, su nombre botánico, Solanum tuberosum, ya nos está diciendo qué es, o sea, familia Solanácea y un tubérculo. ¿Sí? Bueno, tiene una antigüedad probablemente cultivada por los incas desde hace entre 7.000 y 10.000 años. Seguramente estuvo cultivada alrededor del lago Titicaca, en donde desarrollaron un sistema de terrazas y de riego increíble, y la fertilizaban su cultivo con anchoas como abono. Miren qué interesante. Pero saben que esto no es raro, porque también yo he leído que los indios norteamericanos usaban pescado seco como abono a los pies del maíz. O sea que miren ustedes qué interesante cómo se aprovechaban los recursos, ¿verdad? Bueno, hay en el mundo miles de variedades de papas. Se calcula que más de 4.000. En Perú, lugar claro de origen fundamental, a partir de unas 100 variedades nativas, hay muchísimas más. Creo que hay como 3.500 solo en Perú, de todos los colores, formas y tamaños que se puedan imaginar. Le mandé ahí a Hernán para que publique una foto de las papas andinas de divinos colores, sí, que están cultivando compañeros orgánicos. Y unas fotos de unos ñoquis que realicé con una papa violeta, para que vean qué lindo y qué original que queda. ¿Y las están cultivando acá? Acá, exactamente. Aparte de las variedades clásicas de la papa más amarillenta, más negrita, más rosada, de todas las que vemos en la feria. Bueno, vamos a decir que esperando los incas una generosa cosecha, ellos veneraban a la diosa de la papa, que se llamaba Axomama, y era hija de Pachamama, que nos suena bastante, ¿no?, de la madre tierra. Y bueno, fueron los españoles en busca de oro y plata quienes llevaron este tesoro, este tubérculo maravilloso, a Europa, y de allí seguramente se difundió hacia todos los puntos cardinales. Bueno, este humilde tubérculo americano se convertiría en la quinta cosecha más importante en el mundo después de el arroz, el trigo, la soja y el maíz. O sea que miren ustedes la importancia de la papa a nivel mundial. Bueno, como ya les hemos mencionado en otras ocasiones de que las solanáceas gozaron de mala fama al llegar a Europa, la papa tampoco fue la excepción. La gente se mostraba en general indiferente y los marineros que la habían tenido que consumir en los largos viajes desde América a Europa, la habían comido porque no había otra cosa que comer, pero como no muy entusiasmados. Pero en Europa le debe agradecer los esfuerzos que realizó por darle un lugar de honor a la papa a Antoine Parmentier, un agricultor y farmacéutico francés que sirvió a su país en la Armada durante la Guerra de los Siete Años, que fue 1756 al 63, y allí Parmentier fue capturado y pasó varios años en prisión en Prusia, en donde sobrevivió gracias a la papa, que era lo que comían y que la cultivaban los campesinos prusianos obligados por un decreto real. Cuando volvió a Francia, entonces Parmentier estaba empecinado en hacer conocer los beneficios nutricionales de la papa a sus coterráneos, que la miraban con bastante sospecha. Y claro, para ello entonces pensó que lo mejor era que fuera aceptada primero por la nobleza, por las clases altas, imponerla allí, y que después pudiera llegar a los pobres, que eran los que realmente la necesitaban para alimentarse bien. Y entonces, ¿qué hizo él? Él conquistó a través de banquetes al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta, les presentó platos glamorosos en base al tubérculo y les ofreció también flores de papa para decorar, en el caso del rey, el ojal de su chaqueta y en el caso de la reina María Antonieta, para que luciera esas flores blancas de papa entrelazadas en su cabello. Y entonces, bueno, esto causó sensación, la papa adquirió estatus entre las clases altas, pero no tan fácil entre las clases bajas. Entonces allí tuvo una estrategia brillante, porque en 1770, les contaré que el rey le permitió a Parmentier usar un predio en el Palacio de Versalles para cultivar papas en secreto. Y bueno, como yo le contaba a los nenes en la escuela, imagínense que alguien pone guardias, soldados, vigilantes a custodiar algo en un huerto, eso verdaderamente, como algo prohibido, eso causa una curiosidad tremenda. Y eso fue la treta. Pusieron custodios, pero de noche se retiraba la guardia. Entonces, claro, los ciudadanos empezaron a interesar y al anochecer se robaban papas que iban pasando de mano en mano, las iban entonces plantando y bueno, de esa forma se logró la distribución y la valorización de la papa. O sea que increíble, ¿no? Sí. Muy, muy divertido. Bueno, la papa fue apreciada entonces en toda Europa, pero como sabemos, tan apreciada que en Irlanda, por ejemplo, se transformó prácticamente en un monocultivo. Y uno dice, bueno, ¿por qué en Irlanda tuvo tanta importancia la papa? Porque en realidad el clima irlandés, que es húmedo pero es templado, era ideal para el cultivo de papa. Los irlandeses tenían chacritas muy pequeñas, predios muy chicos, eran campesinos con poco espacio. Entonces la papa justamente requería poco espacio y también otra ventaja, requería poco trabajo manual, mucho menos, por ejemplo, que la avena, que era el cultivo tradicional, digamos. Por ejemplo, se dice de que con un acre de tierra, que en realidad estaba para buscar cuánto era un acre, que no me dio tiempo, un campesino chico podía alimentar a una familia de 6 personas todo un año. Y se sabe que los irlandeses comían papa desde el desayuno hasta la cena. Todo era con papa. Y son los creadores de una de las más ricas recetas con papas. Sí. Porque, claro, tenían que comerlas todo el tiempo. Desde box tea, que es un panqueque con papa, hasta lo que se te ocurriera, purés de papa con repollo y, bueno, y todas las variantes impensadas. Cecilia, esto de el acre, para dejarlo ya puesto aquí, entre 0,4 y 0,5 hectáreas, o sea, media hectárea, más o menos. Claro, está bien, claro, o sea, poquito, un terrenito. Evidentemente no daba para cultivar mucho, había que aprovecharlo. Está bien. Bueno, para 1845 aproximadamente 65.000 granjas de un acre o menos plantaban papa como única cosecha en Irlanda. Y no era nada malo porque la papa es una muy buena fuente de proteína, de fécula, de vitaminas, vitamina C tiene, minerales como el zinc, el hierro, el potasio, fósforo y calcio. O sea que era muy completa. Y se estimaba en ese momento que el 40% de la población irlandesa vivía solo a papa. Y inclusive se produjo un incremento de la población importante debido al consumo de papa, que estaban bastante bien alimentados en apariencia. Pero claro, la mala noticia fue que en 1846 la cosecha fue atacada por un hongo, el famoso potato blight, como le llaman en inglés, que es la Phytophthora infectans, que es un hongo que mata el follaje y entonces provoca la pudrición del tubérculo en el suelo. Y eso arruinó absolutamente toda la cosecha. O sea que imagínense el problema y la hambruna que causó, y bueno, los desastres en el campo, de desalojos, de terratenientes que se arruinaron, deudas, bueno, de todo, una crisis social y alimentaria tremenda. Y el hambre y el tifus entonces causaron la muerte de 1 millón de personas, imagínense, y forzó a emigrar aproximadamente a 2,5 millones de irlandeses que se fueron fundamentalmente para Norteamérica y, bueno, que atravesaron el Océano Atlántico en condiciones terribles de viaje de unas 12 semanas. Y, bueno, ahí la gran migración. Debemos comentar de que esto afectó a Irlanda, pero también afectó a Escocia, que no se lo menciona mucho, pero Escocia también sufrió ese problema. Y fue el momento en que la emigración a Estados Unidos fue tremenda y, bueno, dado eso es que hay una comunidad irlandesa y escocesa grandísima, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, entonces la conclusión de todo esto, el desaconsejar, como siempre, los monocultivos. Y sobre todo, en particular, en este caso, que se plantaban fundamentalmente papas de una sola variedad. Solo saben que se salvaron algunas cosechas en las islas pequeñas de alrededor de Irlanda, no en la isla principal. Allí sí se salvaron, no se contagiaron, y bueno, y fue lo que más o menos mantuvo alguna población. Bueno, para hablar de la... ¿Vamos bien hasta ahí, Ángeles? Sí, ¿alguna perfecto, pregunta? Perfecto, perfecto. Sí. Bueno. La papa es un cultivo que necesita suelos, en realidad no pobres, necesita suelos bastante fértiles, necesita suelos sueltos y levemente ácidos. Entonces, por lo que le viene muy bien agregar un compost maduro antes de plantar. Por supuesto, por su origen también no resiste demasiadas heladas, o sea que acá en nuestro país la primera siembra en general se hace en primavera, cuando ya no hay peligro de heladas. En algunos lugares más templados puede haber un poco más de siembra, un periodo más prolongado, ¿verdad?, de producción. Sí. En general se siembra en surcos de 10 o 12 centímetros de profundidad. Lo que se utiliza es la papa misma, ¿verdad?, como semilla, claro, cortada, semilla, sí, ¿sí? Que se la hace brotar generalmente unas semanas antes de la siembra. Es recomendable ponerlas en algún lugar luminoso y sobre arena. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Provocamos la brotación de las yemas, o sea, de los ojitos de la, claro, papa, ¿no?, que decimos. Y entonces ahí ya tenemos, digamos, la semilla para plantar, cortada en trozos es lo que se va plantando. O también a veces se hace con papines chiquitos que se pueden cubrir. Ahí ya la profundidad obviamente no va a ser la misma, no se va a plantar con tanta profundidad, capaz que unos 6 centímetros. Los papines se cubren con una capa de compost, y después un poquito de tierra y paja para protegerlos de la helada. Y logra, digamos, la planta brotar a través de la paja. Bueno, eso se debe a lo que tenemos que tener en cuenta, sí, claramente, es que debe impedirse que llegue la luz a las papas. Ustedes cuando vean, por ejemplo, allí en la feria, alguna papa que tiene tonos verdosos, es una papa que tomó luz, que recibió luz, y o que no está, que no cumplió su ciclo, que se, digamos, que se la cosechó antes de tiempo. Está verde, digamos. Que está verde, exactamente. El sabor va a ser espantoso y también es bastante peligrosa, porque hay que recordar que como solanácea contiene solanina y que los brotes y esos brotes o toda esa parte de papa verde y las flores de la papa muy bonitas son tóxicas, ¿ah? O sea que una papa muy brotada conviene no comerla. Eso es súper importante. Bueno, la papa se cosecha más o menos, es un cultivo bastante rápido, muy muy generoso, se cosecha aproximadamente 4 meses después de que comienza a secarse el follaje. Cuando ya vemos que la planta comienza a secarse, que es en general después de la floración, que se produce más o menos a partir de mediados de primavera, eso va a depender de la región, allí cuando se seca el follaje es que ya se puede empezar a cosechar. Y debe ser de las cosechas más lindas de hacer, ¿no? Porque eso está todo bajo tierra. Sí. Cuando empieza a surgir... Todo bajo tierra. Todo bajo tierra. Sí, debemos recordar de que fue lo que salvó a mucha gente en la guerra en Europa, que era lo único que quedaba de todo lo que se destruía, muchas veces de cultivos o que se saqueaba. Sí. En las granjas y en los campos, lo que lo salvó montones de veces fue la papa. Tuvimos una amiga inglesa fuera del país que nos contaba que lo que ellos comían era papa. Sí. Nosotros lo que comíamos era papa y papa y papa. Lo demás... Sí, en Inglaterra se intensificó muchísimo, se estimuló a las mujeres que quedaban para plantar justamente papa permanentemente para poder dar buena nutrición a, bueno, tanto al ejército como a la gente, ¿no?, que había quedado. Y me acuerdo mi profesora de cocina italiana que mencionaba de que en Italia, ella era del norte de Italia, que bueno, cuando ya no quedaba papa, lo único que original para nosotros como una fineza, ¿no?, lo único que podía comer era ir un poco a las partes más altas en donde se alimentaban de castañas, que era lo único que quedaba, ¿no?, de castañas, que se le daban a los cerdos, ¿no?, en Europa. Sí, sí. O se les debe seguir dando porque es como abundante. Bueno, recordar aquello que habíamos dicho, que la papa, justamente para que no se brote y tenga buena duración, debe guardarse en un lugar seco y oscuro. Y como les había dicho, lejos de las cebollas, ¿se acuerdan? Porque intercambiaban como toxinas. O sea que en un canastito aparte, yo las tengo en un placar, el ventilado, en la parte de abajo en un canasto las papas y la cebolla por otro lado. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Los oyentes andan un poquito haraganes. Están escuchando. No preguntan nada, están de vacaciones. Y no será porque no conozcan las papas, ¿no? No creo que no. Bueno, si quieren un pequeño detalle para hacer eso. ¿Sabes qué te quería preguntar? No sé si va ahora eso o no. Sí. Pero el tema de la semilla. En Uruguay, la semilla, yo me acuerdo la época que se traía de afuera. ¿Sigue siendo así ahora? Antes la semilla de papa, o sea, la papa semilla venía de afuera. No lo sé actualmente, eso no lo sé. Yo sé que hay algunos productores que preparan, conozco una productora que prepara semilla para línea. Ahí está. Pero no sé, hacia grandes rasgos o en general, agropecuaria. Si algo se produce acá y algo ingresa, no lo sé. Sí. De las variedades que tenemos. Bueno, ahí después para colocar entonces en la página, si quieren, todas esas variedades de papitas andinas que ya no hay, se acabaron porque la cosecha fue bastante chica, pero que les recomiendo que las prueben, cada una con su sabor especial, realmente riquísimas y vistosas. Sorprendente, por ejemplo, hacer una papa al horno violeta, queda realmente extraño, muy rico sabor. Y bueno, esos ñoquis que les mandé ahí la fotito para que vean y prueben de que se puede hacer algo muy sencillo y como diferente, ¿no? Sí. Con ese color tan tan bonito. Y bueno, truquito para los ñoquis, a ver, para las amas de casa, para que les salgan impecables y no les queden como duros. Es cuando hacemos el puré tiene que estar tibio, ¿saben? No puede estar caliente, porque si está muy caliente es como que apelmaza la harina cuando se la vamos agregando. Claro, la cocina. Claro, y si está muy frío, como que no la integra bien. Y de repente como que vamos poniendo harina por demás y entonces nos salen esos ñoquis que son medio mazacote. Bueno, para que les quede perfecto el puré tiene que estar tibio. Y allí agregar la harina paulatinamente, de a poco, ver lo que va tomando hasta que se nos despegue de las manos, y entonces van a quedarles unos ñoquis bien delicados y, claro, y bien ricos. Porque además no va a ser siempre la misma cantidad, va a depender de la papa, va a depender de la humedad ambiente. Exactamente, depende de la variedad de papa. En general, mi profesora de cocina italiana, que sabía muchísimo, recomendaba para los ñoquis elegir las papas más viejas. Ah, mira, claro, no con más papa seca. Nueva. ¿Por qué? Porque son tienen más reserva de almidón. Sí. Entonces, los ñoquis salen más ricos. O sea que con papa nueva otra cosa, y las más viejas para los ñoquis. Sí. Bueno, esa es la recomendación. Bueno, creo que por aquí quedamos. Sí, no sé cómo perfecto. Andamos de horario. Estamos bien, en el tiempo estamos bien. No tenemos preguntas, porque yo tengo acá un audio, pero que no lo escuché, obviamente, y no sé si tiene que ver o no con sí, esto. Sí, claro, claro. No lo quiero largar por cualquier eso. Cualquier cosa, si no me lo pasás, ah, no hay claro, problema, y se responde si fuera sobre huerta. Sí, sí, sí, sí. Cecilia, y en el tema, estábamos conversando fuera del micrófono contigo, el tema de la cantidad de productores, todo eso, que ha ido variando mucho, y todo el tema de papa congelada, que mucha gente compra las papas fritas cortadas, congeladas, sí, y después las fríen en la casa, y además hay muchos comercios que usan esas papas fritas congeladas. Yo me acuerdo hace unos años había dado para que en Argentina hubiera grandes extensiones que se dedicaban solo para fabricarle a tal marca, ¿no? Sí, a tal empresa, claro. Sí, probablemente, muy probablemente. No sé si acá eso se da también, o allá, bueno, por la producción mucho más grande, allá también hay más variedades de papas, ¿no? Sí, incluso más exportaban ellos. Me acuerdo que se decía que exportaban esas papas. O sea, se había trastocado completamente todo el mercado por eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, yo siempre, a ver, incentivo a la gente a que no compre congelado, que use la papa fresca, siempre mucho más rica, pero bueno, no cabe duda de que esas papas a veces sacan de apuro. Yo creo que a nivel de restaurantes, salvo alguno muy muy gourmet, en general es todo, la ensalada rusa, ¿verdad?, y la papa frita o la papa cuña, como le llaman ahora, la que va al horno con cáscara. ¿Cómo le llaman? Papa cuña, que le llaman, porque está cortada como en cuatro, digamos, y queda como una cuña. Esas papas que se han puesto de moda, papas rústicas, que le dicen, sí, que acompañan algo con papas rústicas. Rústicas, a ver, por el tipo como de corte un poco más grosero, digamos, y que va con la cáscara, y luego horneadas, o a veces con pimentón o con alguna, alguna hierba, muy ricas, por cierto. Eso se ha puesto muy de moda, pero está buenísimo hacerlos con las papitas frescas, ¿no? Con lo nuestro. Y pensar de que siempre que va con la cáscara, esas papas están fumigadas, ¿sí? De alguna forma reciben una carga de agrotóxicos, justamente para evitar hongos y un montón de virus y de cosas. Entonces puede ser muy interesante si tenemos un predio chiquito, de menos de un acre, por ejemplo, tener alguna, probar con algún cantero algunas papitas. Yo he visto también, que no lo he probado, pero muy interesante, el plantar papa en cubiertas, en las cubiertas de auto. Yo tengo cubiertas como canteritos, en donde tengo hierbas aromáticas en el campo, que aproveché unas cubiertas que habían quedado de un camión en el fondo. Esa me imagino, pero las papas como que precisan más profundidad, ¿le parece? No, pero se apilan las cubiertas. Mira. Apilás como tres y allí entonces plantás, entonces es un lugar bien reducido, y bueno, y vas cosechando, vas retirando las cubiertas y de ahí vas cosechando las papas en la medida que están. Me parece que está bastante interesante, una experiencia para hacer. Cualquier persona en un paticito, en un fondo chiquito, puede llegar a probar esa técnica. Bueno, y aprovechar el reciclar las cubiertas, ¿no? Tenemos un audio acá para escuchar, a ver. Dale. Cuando lo criamos, el terreno teníamos era de 900 metros tierra, y plantamos de todo. Para todo, aparte de sabiendo la cosechamos el boñato, todo eso se guarda en paja y eso, y la rata de ajo, de cebolla, todo, de ahí, con eso dormimos y criamos gallina, pato, todo. No teníamos que ir prácticamente a nada, y a la panería íbamos, que yo empecé de gurí, que íbamos a limpiar lata, y nos daban los pedazos de pato, eso. Así que no se tenía nada. Y teníamos, me acuerdo que teníamos un pozo, así que sacamos vertiente, y usábamos en verano metíamos la botella de la leche ahí, tapada hacia de la dieta. O no se tiene la tierra, bueno, tenemos luz corriente, luz eléctrica y agua, no potable tampoco. Tenemos la tipo una cachimpita y ahí íbamos a buscar agua para tomar una canilla como dos palos. Así, por eso digo, acá el que no quiere ver las cosas, si no se vuelve un poco a que la gente pueda autosustentarse, está liquidado porque no va a haber trabajo para todos, por encima. Bueno, y con 900 metros de tierra sí se podrá sobrevivir. Y éramos 11 total, bueno, se iban yendo los mayores, pero siempre había 7, 8 y algún vecino también que se arrimaba a comer, siempre habían 3, 4 grises que comíamos con nosotros. Bueno, y nunca pasamos hambre y fuimos bien felices con los grises. Chao. Este es Beloqui de Flores, ¿no? Sí, una maravilla. Cuánto le agradezco compartir toda esa historia de su infancia, realmente, sí. Claro, una infancia feliz, bien alimentados y con autosuficiencia. Acá y tal como dice él, por sí. Eso es que uno quiere enseñar un poco a que la gente se largue a plantar lo suyo por ese disfrute, el tener la comida sana y a mano, ¿no? Y ser independientes, no tener que ir a buscar nada por ahí. Acá tenemos otro mensaje. Quería preguntarle a Cecilia, ¿qué quiere decir cuando dice que hay que cortar en trozos la papa antes de plantarla? Muchas gracias. Mira qué bien. Sí, justamente, que se la corta en trozos, cada uno con un brote, con un ojo, para poder hacer la semilla. O sea que tenés más, cortás en trozos, tenés más, quiere decir. Claro. Dependiendo, claro, del tamaño de la papa, ¿no? Si es una papa chica, capaz que solo a la mitad, y si es un papín, no se corta. Y con ya la tiene técnica que tener la grilla. Que explicamos, ¿sí? Ya tiene que tener la grilla, ya tiene que tener el brote, digamos. El brote, la yema, el ojito brotado, exactamente. Bueno, qué lindo, bueno, qué bien, sí. Ahí. O sea, no es cortar una papa así nomás como uno la cortaría en la cocina. Cuando es para plantar, la cortás, pero tiene que tener esa yemita para que brote. Exactamente, así tiene que ser. O sea que bueno, todos a pensar en cultivar papa de aquí en más. Ahí está. Mira, otra pregunta de Marta. Dice, tengo alguna pregunta. Cuando compramos, hay papas que tienen un color rosado que llega a la pulpa. ¿Qué les han puesto, si se conoce, o es para que no brote? ¿El que conseguimos como papín tiene menos agroquímicos o no? Muchas gracias, dice Marta. Sí, compro solo papa orgánica, pero me ha pasado de ver en las ferias una papa rosada toda muy perfecta, muy lisita, sí. Que si tú la lavas se sale como el color rosado, como que tiene como una tintura. Tiene una tinta, sí. Como una cosa así. Supongo que sí, que es algo para proteger, que no debe ser muy santo, que digamos. No sé exactamente de qué se trata. Algún papero... capaz sí. Que nuestro compañero Campanella, que sabe tanto, vamos a pedir que nos manden información. Puede comentar de qué se trata, qué es lo que le ponen. Sí, sí, siempre la verdura un poco más chica se supone que ha recibido una carga menor de agrotóxicos. Claro. La que es más grande es la que tuvo más, claro. Claro, pero ante esto siempre por eso es que incentivamos, por favor, muévanse, busquen de ir a buscar orgánico, hagan el esfuerzo que bien vale la pena, no hay tanta diferencia en precio o a veces ninguna con las grandes superficies en particular, y también hay gente que lleva canastos y entrega a domicilio para el que no se puede mover, ¿sí? Entonces es importante hacer ese esfuerzo para comer en forma más saludable. Mira, escuchame, hasta de Buenos Aires hay una pregunta. Bien. Dice, en Argentina hay una gran migración peruana. Ellos sí. Dicen que aquí la temperatura no da para cultivar. ¿La papa fermenta? ¿No se puede dejar para el otro día ya cocinada? ¿Es así? Lo que recomiendan, la papa a la vez de que tú la cocines, que la guardes en la heladera. Ahí está. Inclusive hay una concentración de nutrientes, si vas a hacer una ensalada de papa, se aconseja de que hiervas la papa primero entera, sí, la dejes en la heladera de un día para el otro y al otro día hagas la ensalada, ajá, que va a concentrar más nutrientes, que es mejor para la salud. O sea que sí, conviene en general guardarla. Bien. Quiero preguntarle a Cecilia, dice Gloria, si sabe de un tipo de papa que tenga menos azúcar. Muchas gracias. Debe ser diabética. Debe ser. Sí, no sé qué papa, no sé la concentración. Lo que es ideal para diabéticos es consumir topinambur. ¿Cómo? El topinambur. Que es un tubérculo también que ahora justamente está en plena flor. Después les mando una flor que tengo ahí en casa, divina, amarillita. Sí. El topinambur sí baja la concentración de azúcar en sangre. No se consume demasiado acá, no se le da mucha bolilla, pero acá yo sé de que se le daba, se plantaba para darle comer a los cerdos. Y cuando tú vas por la ruta, por la 32 mismo, hay varios lugares donde en esta época te das cuenta que es topinambur, porque están todas las flores amarillas divinas y se disemina bastante rápido. Subterráneamente se va multiplicando mucho, alguna gente la trata como de invasora, justamente, y por eso no lo quiere, pero bueno, es comestible, tiene unas vitaminas bárbaras y tiene esa propiedad de ser muy buena para los diabéticos. Es impresionante la cantidad de preguntas que están llegando. Gabriel pregunta, ¿el brote hacia arriba o hacia abajo? Gracias. No, sí, siempre hacia arriba, porque si no la planta no saldría a la luz. El brote siempre va hacia arriba, cubierto, como dijimos, con unos 10 centímetros de tierra, bien, en el caso de ser una papa grande, que se plante en surcos, y si es un papín, con unos 5 centímetros. Camilo, sí, desde Colombia, saludos compañeros. Acá en Colombia se come mucha papa también, pero ¿es mejor cocida o frita? Qué divino. Eso va en gusto, si se puede comer de distintas maneras. Obviamente que la fritura tiene otra carga para el hígado, pero siempre lo que recomendamos de que la fritura tiene que ser con un buen aceite de girasol u oliva, que no es nuestro caso, que son los aceites más saludables y que resisten mayor temperatura para cocinarse, que no se alteran. Y la fritura tiene que ser profunda, es decir, no podemos freír las papas en una sartén chatita, sino que tiene que ser profunda y de a poca cantidad, porque entonces eso hace que cuando agregamos las papas no baja la temperatura del aceite, quedan crocantes y la papa no se enchumba, no chupa todo ese aceite, como con los buñuelos, si los ponemos. Impresionante. O sea, que poca cantidad por vez, en un aceite caliente, no hirviendo a borbotones, pero caliente, probamos con una papa y si enseguida como que reacciona, se empieza a freír con fuerza, ahí es el momento para colocarlas y se escurren bien en un papel absorbente para ser consumidas. Muy bien. ¿Sí? Cecilia. Bueno. Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Seguiremos leyendo mensajes un poco más tarde, pero estamos repasados de hora. Bueno, espero mensajes, o si no, para la próxima, muy agradecida por la participación. Y bueno, que tengan una buena semana, que puedan descansar. Un cariño para todos. Igual para vos, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.